Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto que estemos en una edición más de Esta Noche. Un miércoles más donde la palabra y la comunicación se instalan en el centro del interés y por un rato es como si el mundo se detuviese y nos concentramos, preocupamos, focalizamos en, bueno, la poesía, los cuentos, los relatos, las entrevistas. Estoy repasando la lista que ustedes han conformado a partir de nuestra línea de comunicación, que es el 099-644-233, y veo, bueno, justamente eso, ¿verdad? Que está presente la poesía, el cuento, el relato, el cuento tradicional, el poema innovador, el homenaje, hasta una entrevista tenemos en el día de hoy, o fragmentos de una entrevista. Por lo tanto, preparémonos para disfrutar de esta noche. A vos, yo te quiero, a mí no me quiere. Vos, yo te quiero, a mí no me quiere. A vos, yo te quiero, no te quiere. Como ustedes ya saben, esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales y su suplemento Ecos Literarios, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto, El Camino FM. A partir de este acuerdo se genera este espacio para que justamente, ¿verdad?, la palabra emerja y, bueno, se ponga en su verdadero peso y valor. Repito, nuestra línea de comunicación es el 099-644-233. A partir de allí ustedes se pueden comunicar y nos pueden alcanzar tanto su producción literaria como, bueno, algunos textos, algunos contenidos literarios que a ustedes les guste y les guste compartir. Acá se trata justamente de eso, generar un torrente de comunicación lo más fluido posible y lo más de ida y vuelta posible. Bueno, hecho la presentación, prepárense que comienza esta noche y lo hacemos con el poeta mexicano Jaime Sabines. Adelante. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor, de ti. De urgencia mía, de mi piel, de ti. de mi alma de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido, me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran. Nos morimos entre los dos ahora, separados del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor. Muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor. Muero, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable, a gritos, dentro de mí quiero decir, te llamo, te llama los que nacen, los que vienen de atrás de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos sino morirnos más hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos. El rey, el cirujano y el sufí, anónimo del mundo árabe. En la antigüedad, un rey de Tartaria estaba paseando con algunos de sus nobles. Al lado del camino se encontraba un abdal, un sufí errante, quien exclamó: «Le daré un buen consejo a quien quiera que me pague 100 dinares». El rey se detuvo y dijo: «Abdal, ¿cuál es ese buen consejo que me darás a cambio de 100 dinares? «Señor», respondió el abdal, «ordena que se me entregue dicha suma y te daré el consejo inmediatamente». El rey así lo hizo, esperando escuchar algo extraordinario. El sufí le dijo: «Este es mi consejo. Nunca comiences nada sin que antes hayas reflexionado cuál será el final de ello». Ante estas palabras, los nobles y todos los presentes estallaron en carcajadas, diciendo que el abdal había sido listo al pedir el dinero por adelantado. Pero el rey dijo: «No tiene ningún motivo para reírse del buen consejo que este abdal me ha dado. Nadie ignora que debemos reflexionar antes de hacer cualquier cosa. Sin embargo, diariamente no somos culpables de no recordarlo, y las consecuencias son nefastas. Aprecio mucho este consejo del derviche». Así, el rey decidió recordar siempre el consejo y ordenó que fuese escrito en las paredes con letras de oro e incluso grabadas en su vajilla de plata. Poco después, un intrigante concibió la idea de matar al rey. Sobornó al cirujano real con la promesa de nombrarlo primer ministro si clavaba una lanceta envenenada en el brazo del rey. Cuando llegó el momento de extraer sangre del rey, se colocó una jofia para recoger la sangre. De repente el cirujano vio las palabras grabadas allí: «Nunca comiences nada sin que antes hayas reflexionado cuál será el final de ello». Fue entonces cuando el cirujano se dio cuenta de que, si el intrigante se convertía en rey, lo primero que haría sería ejecutarlo, y así no necesitaría cumplir su compromiso. El rey, viendo que el cirujano estaba temblando,

Equilibrium Danza Teatro presenta El Quijote de la Mancha, un proyecto realizado por Equilibrium Danza Teatro, Radio Play, El Mintic y Colciencias. Incansable en cuanto a gastar bromas, el duque advirtió ampliamente a sus criados y preparó la próxima aventura del pobre caballero. Fue entonces cuando empezaron a oírse ruidos espantosos de tambores, cuernos, trompetas y disparos. De pronto, apareció un sujeto que se dirigió a ellos. Con esto os digo, señor Don Quijote de la Mancha, que asistáis a las juntas que con motivo de las fiestas de San Jorge se celebrarán en Zaragoza, en las cuales podéis cobrar una buena fama. Bueno, yo os dejo aquí y me vuelvo a la aldea. Os suplico que me tengáis al corriente de vuestra buena o mala aventura, para yo celebrarla o llorarla según venga el caso. Decid a vuestra señora que esperamos impaciente su presencia y que, en efecto, el señor Don Quijote aquí está. Era yo la principal dueña de la reina Maguncia de Candaba, y a mí me encomendaron la instrucción y crianza de su hija Antonomasia. Todo iba bien hasta que la princesa Antonomasia, ya siendo moza, quiso casarse con un embaucador sin título, a escondidas de sus padres, y yo, ay de mí, le ayudé a tal desatino. Murió de pena la reina Maguncia y fue enterrada cristianamente. Pero apareció el mago Malambruno montado en un caballo de madera, primo hermano de la reina Maguncia, y para vengarla convirtió en estatua a los dos amantes, y a mí, y a las demás dueñas del palacio nos condenó a llevar barba, que por mucho que nos la rapemos, salen de nuevo más espesas. El mago dejó dicho que el único que podía desencantarnos era Don Quijote de la Mancha en compañía de su escudero, que el insigne manchego tendría que ir a luchar con él, y que para facilitarle el camino, ya que a nuestro reino hay 5,000 leguas, le dejaría su caballo de madera clavileño, que tiene la propiedad de volar. Cortaréme yo las barbas, si no soy capaz de borrar las vuestras. Decidme qué ha de hacerse. De pronto aparecieron por el jardín 4 salvajes que traían a hombros al famoso caballo clavileño, lo cual causó maravilla y espanto en todos los presentes. Subieron a Sancho y a Don Quijote. Una vez leí que en Troya entraron un caballo de madera que iba con el vientre lleno de enemigos. Espero que no lleve artificio o malicia alguna. Dejad que os venden los ojos, Sancho, pues podéis perder el equilibrio y... Rezad por nosotros, muchos Padre Nuestros y Ave Marías también. Dios te guíe, valeroso caballero. Ya vais por los aires cortando el espacio, más veloces que una saeta. Sin duda, Sancho, que ya estamos en la segunda región del aire, donde se engendra la lluvia y granizo. Y si seguimos subiendo de esta suerte, no podemos evitar el topar con la región del fuego, en cuyo caso nos abrazaríamos. ¡Que me maten, señor, si ya no estamos en ella! Que yo siento un calorcillo que me empieza a chamuscar las barbas. Para Don Quijote y Sancho Panza, la gran cabalgata aérea revivió todas sus emociones. En tierra, los duques y demás presentes estaban a punto de reventar de risa y, queriendo rematar la aparatosa aventura, le prendieron fuego a la cola de clavileño, que al estar repleto de cohetes tronadores, explotó y voló por los aires, enviando al suelo a sus 2 jinetes medio chamuscados. Don Quijote encontró un pergamino que se apresuró a leer. Don Quijote de la Mancha ha terminado felizmente el hechizo. Con solo intentar la aventura, Malambruno se da por satisfecho. Sancho empezó a extenderse en una retahíla interminable de mentiras. Si quieres que os crea lo que habéis visto en el cielo, habéis de creerme a mí lo que yo he visto en la cueva de Montesinos, y no os digo nada más. De nuevo tomaron el camino y no sabemos por qué extraños giros de su locura, Don Quijote comenzó a desafiar a los campos, a los caminantes y a todo el mundo. De pronto, sin saber de dónde habían salido, se vieron rodeados por un grupo de bandoleros catalanes que los apuntaban con arcabuces y pistolones. ¡Qué tipos tan raros! ¡Quietos los dos! No mováis un pelo hasta que llegue nuestro capitán. Veamos qué tiene este en las alforjas de su mal burro. No estés triste, buen hombre, porque no habéis caído en las manos de un cruel bandido, sino en las de Roque Guirnald, que es más compasivo que riguroso. No estoy triste de estar en vuestro poder, sino de que me hayáis cogido desprevenido, que si hubiera estado alerta como la orden de caballería manda, hubieras tenido dificultades en reducirme. Roque Guirnald, que era un bandolero famoso por su comprensión con los asaltados, ordenó que se devolvieran las alforjas a Sancho Panza y que dejaran en paz al caballero. Este tomó sus armas, montó sobre Rocinante y empezó a lanzar un largo discurso. Y bueno será que dejéis esta vida de peligros y bandidaje, pues redundará en la salud de vuestros cuerpos como en el de vuestras almas. Seguiremos, mi fiel escudero, camino de Barcelona, que os espera a poco más de una legua y será la noche cuando nos reciban en Ciudad Condal. La primera parte de la historia de Don Quijote, que ya había sido impresa y divulgada, comenzaba a hacerlo famoso, así como a su inefable escudero Sancho Panza. Don Quijote salió a pasearse por la playa, montando en Rocinante y armado con todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso al pelear. De pronto, vio a lo lejos un jinete que venía hacia él. Insigne caballero y jamás ponderado Don Quijote de la Mancha, yo soy el caballero de la Blanca Luna y vengo a que confieses que mi dama es mejor en todo que la tuya. De lo contrario, tendré que luchar contigo y matarte. Pero no quiero otra cosa que si peleamos y te venzo, vuelvas a tu casa y no toques tus armas en un año. Si me vences tú, dispón como quieras de mi cabeza, mis armas y mi caballo. Caballero de la Blanca Luna, cuyo nombre para mí es desconocido, yo os haré jurar que no hay dama equiparable a doña Dulcinea del Toboso. Acepto vuestro desafío. Tomad, pues, el terreno que queráis y disponeos a cumplir mi deber como se debe. Toma, toma, toma, no me vencerás. Toma, toma. Alto, caballeros. ¿Podéis decirme cuál es la causa de este torneo? Señor, la causa es cosa de hermosura y el vencido ha de confesar la superioridad de la dama del vencedor. Pues si no hay otro remedio sino confesar o morir y el señor Don Quijote acepta el desafío, adelante y allá vosotros. Atendedme en este difícil trance, ilustre y amada Dulcinea. El caballo del de la Blanca Luna era mucho más ligero que Rocinante. El encontronazo se produjo llevando la peor parte nuestro pobre Don Quijote, que cayó rodando por los suelos junto con Rocinante. Vencido sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis las razones de nuestro desafío. Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo, el caballero más desdichado de la tierra. Aprieta, caballero, la lanza y quitadme la vida, pues me has quitado la honra. Eso no haré yo. Por mi vida, solo me contentaré con que os retiréis un año en vuestra casa sin tocar las armas y sin buscar aventuras. Consintió Don Quijote y dio palabra de noble caballero. Sancho, triste, apesadumbrado, veía a su amo derrumbado. Don Antonio siguió al caballero de la Blanca Luna, vio cómo entraba en un mesón y sin dudarlo un instante se fue hasta el lugar, donde salió a recibirlo el mismo caballero. Sé muy bien a lo que venís, señor, que es a saber quién soy. Sabed, pues, que me llamo Sansón Carrasco y soy del mismo lugar que Don Quijote. cuya locura y sandez nos mueve a lástima a todos. Pensando pues que su locura tendría remedio solo regresando a su casa y quedándose en ella, urdí esta pelea y lo he conseguido, ya que Don Quijote cumple las promesas hechas en nombre de la caballería andante. Dios os perdone el agravio que habéis hecho al mundo al privarle del loco más grandioso que hay en él. 6 días estuvo Don Quijote en el lecho, triste, compungido, en tanto que Sancho procuraba consolarlo. Alce vuestra merced la cabeza y conténtese de no haberse roto una costilla. Volvamos a nuestra casa y dejemos de buscar aventuras que no sabemos cómo terminan. Calla, Sancho, pues sabes que mi reclusión no ha de pasar de un año, que luego volveré a mis honrados ejercicios y no ha de faltar reino que gane y algún condado que darte. Dios lo oiga, que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin profesión. Ya Don Quijote estaba curado de su caída, pero no de su moral. Con una tristeza infinita y sobre su derrengado caballo salió a las calles de Barcelona. Sancho en silencio, portando en su rucio las licenciadas armas. Todo parecía triste, las calles estaban solitarias y hasta el propio Rocinante parecía sentir el peso de la pena que soportaba su jinete. Aquí fue Troya. Aquí perdí mis alcanzadas glorias, y no por cobardía, sino desdicha. Aquí se oscurecieron mis hazañas. Aquí cayó mi aventura para jamás levantarse. Tan de valientes es, señor mío, tener sufrimientos en las desgracias como alegrías en las prosperidades. Aquí fue donde nos encontramos con aquellas discretas pastoras que celebraban una fiesta de pastoreo. Creo, Sancho, que en adelante nos haremos pastores tú y yo. Compraré un rebaño de ovejas y nos iremos por esos montes, tocando flautas, bebiendo el agua cristalina de los arroyos, cantando aquí y durmiendo allí sobre el alfombrado suelo verde que nos depara la madre naturaleza. Yo me llamaré el pastor Quijotis y tú el pastor Pancino. Y sin duda caerán en cuenta de esta conveniencia nuestros amigos. Podremos llamar al bachiller el pastor Sansónino o Carrascón. El barbero Nicolás podrá ser el pastor Niculoso. Y el cura podrá ser el pastor Curiambro. Yo tendré como amante a mi Dulcinea. Por cuadrar bien su nombre en todo, no se lo he de cambiar. Pues yo llegaré a mi Teresa y la llamaré pastora Teresona. Tal cual es ella, de gorda y voluminosa. Perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. El espíritu del poeta en la Biblioteca Nacional de Montevideo, Uruguay. Era una tarde lluviosa de octubre en Montevideo, Uruguay. Sofía Guzmán, una periodista recién graduada, se encontraba en la redacción de El Observador, revisando las noticias del día. De pronto, su editor en jefe, Alejandro Silva, le entregó un misterioso sobre amarillo. Sofía, quiero que investigues este caso. Se trata de algo inusual en la Biblioteca Nacional de Montevideo. Últimamente han ocurrido eventos extraños y la gente habla de un supuesto espíritu que merodea por allí. Sofía aceptó con entusiasmo el desafío y comenzó su investigación. Esa misma tarde decidió visitar la Biblioteca Nacional, ubicada en la avenida 18 de Julio, en el corazón de la ciudad. Al ingresar a la biblioteca, Sofía sintió una atmósfera pesada y sofocante. A pesar del mal tiempo, el edificio estaba lleno de estudiantes, investigadores y amantes de la lectura. Se dirigió a la sección de periódicos antiguos y comenzó a indagar sobre eventos extraños en la historia del lugar. Mientras revisaba los archivos, Sofía encontró un artículo sobre un trágico accidente ocurrido en 1953. El poeta uruguayo Eduardo Acevedo Díaz había muerto en un incendio en la biblioteca mientras trabajaba en su último poema, El canto del alma. El poema nunca fue encontrado y se creía que las llamas lo habían consumido junto con el poeta. Sofía continuó investigando el caso, entrevistando a empleados y visitantes de la biblioteca. Todos coincidían que desde hace unos meses se escuchaban susurros en los pasillos y los libros se movían sin explicación aparente. Uno de los bibliotecarios, Ernesto López, le contó que había visto al espíritu de Eduardo Acevedo Díaz en varias ocasiones. Lo vi en la sección de poesía, buscando algo entre los estantes, y una vez lo escuché recitar versos en la sala de lectura, pero cuando me acerqué, había desaparecido. Una noche, mientras Sofía trabajaba en su investigación en la biblioteca, decidió quedarse hasta tarde. El edificio estaba prácticamente vacío y la oscuridad se cernía sobre las estanterías. De repente, escuchó unos susurros y vio una figura etérea en la sección de poesía. Sofía decidió no darle mayor importancia a las historias de apariciones y en su lugar se enfocó en investigar más sobre el poema perdido de Eduardo Acevedo Díaz. Se sumergió en los archivos de la biblioteca y en los registros históricos, buscando algún indicio que la acercara al paradero de El canto del alma. Durante sus investigaciones, Sofía descubrió una serie de cartas intercambiadas entre Eduardo y un amigo cercano, Horacio. En ellas, el poeta mencionaba que había escondido su poema en un lugar seguro dentro de la biblioteca, temiendo que alguien pudiera robar o destruir su obra antes de que estuviera lista para ser publicada. Sofía se sintió intrigada por el descubrimiento y decidió buscar más información sobre Horacio, quien parecía ser el único que podría conocer el escondite del poema. Lamentablemente, Horacio había fallecido años atrás, pero Sofía logró localizar a su nieta Lucía, que aún vivía en Montevideo. Lucía recordó que su abuelo siempre hablaba con cariño de su amigo Eduardo y de su talento como poeta. Además, le reveló que Horacio había dejado un enigma en su testamento que decía: en la casa del saber, donde la serpiente se enrosca, el canto del alma reposa, esperando ser descubierto. Con el enigma en sus manos, Sofía regresó a la Biblioteca Nacional y comenzó a buscar pistas sobre el posible escondite del poema. Tras días de ardua búsqueda, se dio cuenta de que el enigma hacía referencia a una antigua estatua de una serpiente enroscada que se encontraba en uno de los patios interiores de la biblioteca. Sofía se acercó a la estatua y, tras una cuidadosa inspección, descubrió un compartimento oculto en la base de la misma. Con gran emoción, extrajo un antiguo manuscrito que resultó ser El canto del alma, el poema perdido de Eduardo Acevedo Díaz. Sofía escribió un artículo sobre la búsqueda del poema perdido de Eduardo y cómo había logrado resolver el enigma dejado por Horacio. El artículo fue publicado en El Observador y causó sensación en todo Uruguay. El poema El Canto del Alma fue donado a la Biblioteca Nacional, donde se exhibió en una vitrina especial, junto con una placa conmemorativa que narraba la historia de Eduardo Acevedo Díaz y la búsqueda de su última obra. Desde entonces, los visitantes de la biblioteca aseguran que el lugar ha recuperado su paz y armonía, y que las historias del espíritu del poeta se han disipado. Sin embargo, algunos aún afirman escuchar susurros en la sección de poesía, como si el espíritu de Eduardo siguiera recitando sus versos en la eternidad. La publicación del artículo y el descubrimiento del poema desataron una oleada de interés de la vida y obra de Eduardo Acevedo Díaz. Académicos, periodistas y lectores visitaban la Biblioteca Nacional para admirar el poema, y muchos comenzaron a investigar sobre el enigmático poeta y su trágico final. Sofía, por su parte, continuó investigando sobre el incendio que había cobrado la vida de Eduardo. A medida que indagaba en los registros históricos y en los testimonios de aquellos que habían conocido al poeta, comenzó a atar cabos sueltos que sugerían que el incendio había sido provocado intencionalmente. Después de meses de investigación, Sofía logró reunir suficientes pruebas para sostener que un antiguo rival literario de Eduardo, Celso, había sido el responsable del incendio en la Biblioteca Nacional. Celso había sentido celos del talento de Eduardo y, en un intento desesperado por opacar su carrera, había prendido fuego a la biblioteca con la esperanza de destruir el canto del alma. Sofía presentó sus hallazgos en un nuevo artículo que fue publicado en El Observador, causando gran revuelo en la comunidad literaria uruguaya y poniendo fin al misterio que había rodeado el incendio y la muerte de Eduardo Acevedo Díaz. A raíz del descubrimiento de la verdad detrás del incendio y la recuperación del poema, la vida y obra de Eduardo Acevedo Díaz recibieron el reconocimiento y el homenaje que merecían. La Biblioteca Nacional organizó una exposición especial dedicada al poeta, en la que se exhibieron sus manuscritos, cartas y fotografías. Sofía fue invitada a dar una charla en la inauguración de la exposición, compartiendo su experiencia en la resolución del misterio y destacando la importancia de preservar y valorar el legado literario de Uruguay. La historia del espíritu del poeta en la Biblioteca Nacional de Montevideo se convirtió en una leyenda urbana, pero también en un recordatorio de la pasión y el talento de Eduardo Acevedo Díaz, cuya obra finalmente pudo ser apreciada por las generaciones venideras. Bueno, muy bien, muchas gracias. Avanzamos en el programa. Y en este bloque, bueno, disfrutamos de otro capítulo del Quijote, de Equilibrium Danza Teatro. Una pestaña, sí, una poesía certera del nicaragüense Ernesto Cardenal. Y luego, bueno, un relato sobre el espíritu del poeta en la Biblioteca Nacional y esta de cuento, novela, verdad sobre, bueno, el final trágico de Eduardo Acevedo Díaz y el canto del alma, su última obra. Interesante, ¿no? Quizás se les ocurra ir a buscar por El Observador a ver ese relato, ese artículo periodístico, si sí o si no. Y seguramente que en la próxima recorrida por la Biblioteca Nacional vayan a buscar esa estatua, ¿no?, con la serpiente enroscada. A mí me parece que fuera de la veracidad es un cuento precioso. Y a partir de este momento entramos, como lo indican las guitarras, en la zona citarrosa. Instalado en nuestra genética cultural, vamos a disfrutar de estos últimos minutos del programa en un recorrido muy fugaz por algunos puntos muy altos de la vida y de la obra de Alfredo Citarrosa. Es ni más ni menos que un reconocimiento a lo que somos, que de muchas maneras se construye también desde los aportes artísticos. Así que a partir de este momento, la zona citarrosa. Nosotros querríamos un socialismo, socialismo en libertad, como algunos lo llaman. Y al menos yo, hay gente que no piensa así, gente que piensa de otro modo. Y qué bueno, ¿verdad? Yo aspiro a no morirme antes de que el continente sea socialista. ¿Y usted va cerca de su país, en Argentina? ¿Va a estar cerca de Uruguay para preparar algún cambio, para prepararse al cambio? No, yo voy a estar allí para cantar, que es lo que debo hacer. Es mi papel cantar, y cantar cerca de mi tierra es importante para nuestros compañeros que han luchado todos estos años allá y que están a punto de derribar la dictadura. La mía va a ser una aportación más, como lo fue en la época anterior al golpe militar. Una aportación de la canción, que el conjunto de los trabajos del pueblo, de sus luchas, está diciendo siempre: no estás solo, no estás solo. De modo que no, yo no voy a preparar nada. En todo caso, yo estoy preparado para volver desde que salí. Mi valija está hecha. Y en cuanto pueda, voy a cruzar el río. ¿Cuál es el origen de tanta fuerza musical en Alfredo Citarrosa? Usted sabe que yo siento que al contrario, ya no tengo la fuerza que tuve. Y si me siento nervioso es un poco por eso, porque vengo frecuentando un repertorio ya desgastado. No tengo obra nueva, me falta mi país. E incluso mi voz ya no es la misma. He fumado en estos últimos años otros 30 o 35 mil cigarrillos. Entonces, la garganta no. La garganta lo acusa el golpe, ¿no? Como que dice: sí, bueno, vamos a ver ahora cómo haces para cantar el adagio en mi país, ¿no? La verdad es que me preocupa. Yo tendría que dejar el cigarro. Pero entre los males de la depresión, el cigarro es una parte, ¿no? Maestro, ¿podría aplicarse usted el término de cantor político entonces? No, yo soy un cantor popular. Mi canción, cuando ha incursionado en política, lo ha hecho por razones de dignidad. Si no puede permanecer ajeno el cantor a lo que le pasa a su gente. En realidad mi canción no es política. Lo ha sido deliberadamente en ciertas coyunturas en mi país. Y fuera de mi país, aquellas canciones que tienen una más clara definición ideológica parecen ser de corte político. Pero cuando la canción dice: Stephanie, por el dinero has olvidado al obrero y al señor, o cuando la canción dice: en mi país qué tristeza, la pobreza y el rencor, o el sol del pueblo alumbrará nuevamente, está hablando a nombre de una colectividad humana, de una determinada región del mundo, que es mi tierra, y en términos ideológicos claros, de modo que nadie se llame a error respecto a la condición de clase de mi canción. Pero no ha querido ser política mi canción. Pero además las canciones no cambian realidades. Bueno, eso es obvio, claro que no. Una canción puede generar otra canción, o más de una, ¿no? Maestro, pues muchas gracias, que tenga mucha suerte en el término de su gira por nuestro país y que haya suerte también allá en la Argentina, donde se va a radicar. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Thank you. aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen, esgrimiendo su cara personal, una huelga, una víctima, un jueves, un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer violada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada. Pero he vivido. He sido de los más un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos, un libro, unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí. La historia la están haciendo otros. Ni siquiera quería saber de nuestros muertos, sus nombres ni sus días, en qué fecha acabaron. Facturé dos valijas en el triste aeropuerto, como si en ellas fuera mi corazón cerrado. Yo había estado viviendo, metafísico y lento, sin entender gran cosa de lo que sucedía. Pensaba que rimando dolor con sufrimiento, conjuraba la secta soldado-policía. Llegué a España en septiembre, pensando que Pacheco, de embajador, sirviente de nuestros enemigos, seguía siendo el objeto de mi canción. No tengo más que una voz y un fuerte corazón por testigo. Y por cierto, de nada sirvió. La inteligencia española y mi fama de cantor peligroso, en una España nueva convertida en audiencia, me hicieron prisionero, culpable por culposo. Y es que no era Pacheco mi enemigo, ni era yo portador de nada más que de mi conciencia, y en mi conciencia estaban, y todavía me esperan, la voz de nuestro pueblo, su ardor y su inocencia. La justicia no es prenda que conquisten algunos para multiplicarla como pan milagroso. La justicia es trabajo, es coraje y ayuno, amor y luz que encienden los pueblos victoriosos. No hemos triunfado, es cierto. Yo triunfé mucho menos. Como cantor no he sido más que un hombre famoso, discográfico, turbio en el error, un trueno mal afinado, a veces un trueno estrepitoso. Pero el Uruguay nuestro, el Uruguay de Artigas, se alzará entre los sables que hoy son de oro macizo, y esto será muy pronto, no porque yo lo diga, sino porque lo dice nuestro pueblo insumiso. Una vez más he visto que de protagonismo se acaba mucha gente, que es pura burguesía pensar que los caminos que van al socialismo comienzan en un libro, un grupo, una teoría. Cualquier paisano sabe que cuando es necesario ganar un bueno, el resto se puede dar sin nada, pero han de conocerse las cartas del contrario y tener en la mano la flor amartillada. Los que estamos afuera, compañero, sufrimos. El partido se juega y nosotros sabemos lo que hay que saber. Nunca nos fueron ni nos fuimos, y jugaremos juntos el bueno de los buenos. Somos muchos en Francia, en Holanda, en España. Yo les escribo ahora en tierra mexicana, pero estos versos nacen allí, donde la entraña de nuestro pueblo engendra la historia de mañana. Hace poco que Pedro se murió en Nicaragua. Ayer mismo llegaron los diarios clandestinos del Uruguay. Hoy lunes, la ciudad de Managua me recibe y me extiende la mano de Sandino. Y es que desde el pasado viene un hilo de sangre, sube desde el otoño al puño del verano. En el miedo y la ira, en la muerte y el hambre, la vida está sembrando nuestro triunfo cercano. Volveremos, los idos y los recién llegados, uruguayos nacidos en otras primaveras, que traen en los ojos sus pájaros pintados, la certeza de luz puntual que nos espera. Más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces, todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que le dio origen.

yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que quedamos muy conmovidos por este fugaz pasaje, por algunos momentos más bien vinculados al exilio y al retorno. Nos quedó, por supuesto, que la obra de Alfredo es muy profunda en su decir, ¿verdad? Yo este texto particularmente no lo conocía desde el exilio y me pareció maravilloso. Estamos, por supuesto, pasado de la hora, pero permítame recordar todo lo que hemos compartido aquí en este programa. Comenzó el programa Jaime Sabines, poeta mexicano, luego compartimos un cuento sufí, El rey, el cirujano y el sufí, un cuento anónimo del mundo árabe. Luego estuvo Cortázar, Toco tu boca. Estuvo un nuevo capítulo del Quijote en la versión de Equilibrium Danza Teatro. Estuvo Ernesto Cardenal. Estuvo un relato sobre el espíritu del poeta en la Biblioteca Nacional. Por poeta se refería a Eduardo Acevedo Díaz, que allí murió, y su última producción, El canto del alma. Y luego ya en la zona Zita Rosa compartimos una entrevista realizada en la Ciudad de México, un fragmento desde el exilio del propio Zita Rosa, y luego, por supuesto, Adagio mi país, con intervenciones del autor. Nos quedamos con esto, ¿verdad? Con la emoción de estas maravillas que están, como decíamos hace un rato, en la genética de nosotros como nación, ¿verdad? Como nación que hemos transcurrido y que hemos vivido determinadas circunstancias. Hasta aquí esta noche de esta noche. Les recuerdo que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, desde su suplemento Ecos Literarios, de Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y de El Camino FM. Esperamos que nos podamos comunicar desde el 099-644-233, y por supuesto será un gusto escucharnos y sentirnos el próximo miércoles. De nuestra parte, hasta aquí. Ha sido, y lo repito porque me encanta, un verdadero gusto. Chau, chau, chau, chau. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mírala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.